desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos oyentes? Nos reencontramos una vez más aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En este programa vamos a hablar de el concepto de universo inflacionario, de origen del universo, de Big Bang o gran explosión. En la descripción clásica de la teoría del Big Bang, la historia térmica del universo es bastante sencilla. La materia se enfría regularmente y el espacio se estira de forma continua, y transcurridos 15.000 millones de años, estas evoluciones, sin alteraciones en su desarrollo, aún continúan. Nuestro universo se ha mantenido en expansión durante todo ese tiempo, mientras otros universos podrían haber colapsado antes de que se formaran las estrellas. Si el universo hubiera colapsado antes de 1 millón de años, nunca llegaría a enfriarse por debajo de los 3.000 grados Kelvin, y durante toda su existencia sería una bola de fuego opaca a temperatura uniforme. Una expansión inicial, algo más lenta, habría conducido a un universo muy diferente del nuestro, y lo mismo habría sucedido con una expansión muy rápida, ya que la energía de expansión habría superado la gravedad y la materia nunca se hubiera condensado en forma de galaxias. La teoría de la gran explosión no es en realidad una teoría de una gran explosión, es solamente una teoría de las consecuencias de un estallido. Las ecuaciones de esta teoría describen cómo la bola de fuego primordial se expandió, se enfrió y solidificó para formar galaxias, estrellas y planetas. La teoría de la gran explosión no nos dice nada acerca de qué fue lo que explotó, por qué explotó, ni qué sucedió antes de que explotase. La teoría del universo inflacionario es una teoría de la explosión de la gran explosión y modifica solamente la interpretación de los primeros 10 a las menos 36 segundos de la historia del universo, que pueden explicar su gigantesco tamaño y su equilibrio entre la gravedad y la expansión. En los últimos años se han encontrado poderosos argumentos teóricos y experimentales en favor de la existencia de una fuerza de naturaleza antigravitatoria que produciría una repulsión cósmica que sería superior a la fuerza de atracción gravitatoria a las grandes densidades que habrían en el universo primitivo. Cuando el universo tenía apenas 10 a la menos 36 segundos, su expansión se habría acelerado exponencialmente, y esto explicaría la homogeneidad del universo embrionario y la estabilidad del equilibrio entre las energías cinética y gravitatoria. La repulsión se debería a la particular naturaleza del espacio en esa fase primitiva, antes de que se diferenciaran las fuerzas nucleares y electromagnéticas. El espacio vacío habría tenido una gran cantidad de energía latente que tenía la propiedad de producir una presión negativa, la que, según las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Einstein, crea un campo gravitatorio atractivo. Sin embargo, una presión negativa también genera un campo gravitatorio repulsivo. En un estado efímero del universo primitivo, producto del superenfriamiento extremo, y que recibe el nombre de falso vacío, el componente de repulsión del campo gravitatorio es 3 veces más fuerte que el componente de atracción. El falso vacío conduce a una repulsión gravitatoria muy fuerte que hace que el universo se expanda exponencialmente. La expansión se describe mediante la duplicación del tiempo, que según las teorías de gran unificación debieran de ser aproximadamente de 10 a la menos 37 segundos. En ese pequeño intervalo de tiempo, todas las distancias del universo se expanden hasta alcanzar el doble de su tamaño inicial. Después de duplicarse 3 veces, sería 8 veces su tamaño original, y luego de 100 duplicaciones, que equivalen a solo unos 10 a la menos 35 segundos, el universo sería 10 a la 30 veces su tamaño inicial. Considerando que el falso vacío superenfriado no es estable, la expansión exponencial no continúa indefinidamente. El falso vacío desaparece finalmente debido al efecto túnel cuántico de un campo escalar, que son los campos de Higgs. Y el campo no genera efecto túnel en todos los lugares del espacio al mismo tiempo, sino que, al igual que sucede con el agua hirviendo, las burbujas de vacío se materializan aleatoriamente en el espacio, igual que las burbujas de vapor se forman al azar en el agua hirviendo. Cada burbuja comienza siendo pequeña, pero las burbujas de la desintegración del falso vacío crecen a una velocidad cercana a la de la luz, hasta que se van fusionando para llenar todo el espacio. La energía que se almacena en estos campos escalares produce partículas de alta energía que colisionan o crean otras partículas, lo cual produce una sopa caliente de partículas a alta temperatura que constituye exactamente el punto de partida que se supone para el desarrollo de la cosmología de la teoría estándar de la gran explosión. Estos campos escalares, los cuales tienen valores distintos de cero en el vacío y sirven para crear las diferencias entre las partículas que de otra manera serían iguales, son los responsables de todas las características que distinguen a los electrones de los neutrinos y los quarks, que son los componentes fundamentales de toda la materia. La teoría de la gran explosión se fundamenta sobre 2 observaciones básicas: la uniformidad a escala cósmica y el predominio de la gravedad. Esta teoría no describe el nacimiento del universo, sino su desarrollo y evolución hasta adquirir su forma actual. Ella no puede explicar algunas cuestiones fundamentales, como por qué es uniforme el universo. 2 regiones en los polos opuestos del espacio parecen iguales, aunque estén separados por más de 24.000 millones de años luz. La luz lleva viajando unos 12.000 millones de años, por lo que no existe la posibilidad de interacción entre ellas. No ha habido tiempo suficiente para que materia, calor o luz fluyesen entre una y otra e igualaran su respectiva densidad y temperatura. Por lo tanto, la uniformidad del universo debió ser anterior a su expansión. Otra pregunta que la teoría del Big Bang no puede explicar es ¿por qué la velocidad de expansión del universo es tal que es suficiente para contrarrestar el efecto de atracción ejercido por la fuerza de gravedad conjunta de toda la materia del cosmos? Para responder a esta pregunta, los astrofísicos utilizan la variable omega, el cociente entre la energía gravitatoria y la energía cinética, que es la energía contenida en el movimiento de materia conforme se expande el espacio. Esta variable es proporcional a la densidad de materia del universo. Una densidad mayor significa una fuerza de gravedad más intensa y, por lo tanto, un valor mayor de omega. Si omega es igual a 1, su valor nunca cambia. La densidad presente del universo no es ni cero ni infinito. el valor original de omega tiene que haber sido exactamente 1. De acuerdo con la teoría del Big Bang, la expansión del universo primitivo desaceleraba con el tiempo, en tanto que la teoría inflacionaria lo aceleraba e inducía distanciamientos cada vez más rápidos de unos objetos de otros. Esta velocidad de separación llegó a ser superior a la velocidad de la luz, no violando la teoría de la relatividad, que prohíbe que cualquier cuerpo de masa finita se mueva más rápido que la luz. Lo que sucedía era que el espacio alrededor de los objetos se expandía más rápido que la luz, mientras que los cuerpos permanecían en reposo en relación con él. A esta extraordinaria velocidad de expansión inicial se le atribuye la uniformidad del universo visible. Las partes que lo constituían estaban tan cerca unas de otras que tenían una densidad y temperatura comunes. Pero fue Alan Gut, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el que en 1981 sugirió que el universo caliente, en un estado intermedio, podría expandirse exponencialmente. La idea de Gut postulaba que este proceso de inflación se desarrollaba mientras el universo primordial se encontraba en el estado de superenfriamiento inestable. El estado superenfriado es común en las transiciones de fase. Por ejemplo, en condiciones adecuadas, el agua se mantiene líquida por debajo de 0 grados. Por supuesto, el agua superenfriada termina congelándose y este suceso ocurre al final del periodo inflacionario. En 1982, el cosmólogo ruso Andrei Linde introdujo lo que se llamó una nueva hipótesis del universo inflacionario. Linde se da cuenta de que la inflación es algo que surge de forma natural en muchas teorías de partículas elementales, incluidos los modelos más simples de los campos escalares. Los físicos hicieron uso de los campos escalares para lograr la unificación de la interacción electromagnética y la interacción nuclear débil. Los campos escalares llenan el universo y se manifiestan por sus efectos sobre las propiedades de las partículas elementales. Considerando todos los posibles tipos y valores de campos escalares en el universo primordial y tratando de comprobar si alguno de ellos conduce a la inflación, se encuentra que en los lugares en donde no se produce esta, se mantienen pequeños y en los dominios donde acontece terminan siendo exponencialmente grandes y dominan el volumen del universo. Considerando que los campos escalares pueden tomar valores arbitrarios en el universo primordial, Andrei Linde llamó a esta hipótesis inflación caótica. La teoría del universo inflacionario predice que el universo debe ser esencialmente plano, lo cual puede comprobarse experimentalmente, ya que la densidad de materia de un universo plano guarda relación directa con su velocidad de expansión. La otra predicción comprobable de esta teoría tiene que ver con las perturbaciones de densidad producidas durante la inflación. Se trata de perturbaciones de la distribución de materia en el universo que incluso podrían venir acompañadas de ondas gravitacionales. Las perturbaciones dejan su huella en el fondo cósmico de microondas que llena el cosmos desde hace casi 15.000 millones de años. La radiación de fondo cósmico de microondas se emitió unos 500.000 años después de la gran explosión inicial, cuando los electrones y protones del plasma primordial, es decir, la sopa densa y caliente de partículas subatómicas que llenaba el universo primitivo, se combinaron y formaron átomos de hidrógeno. Esta radiación nos permite observar una instantánea de ese universo primordial. En 1992, el satélite explorador de fondo cósmico de microondas, COBE, de la NASA, que se había diseñado para medir diferencias de temperaturas inferiores a la 100 milésima, detectó variaciones de solamente una parte en 10.000 de la temperatura de la radiación. Esas variaciones evidenciaban que en el plasma primordial hubo pequeños grumos, inhomogeneidades de la distribución de masa, que evolucionaron después hasta convertirse en las macroestructuras del cosmos. las galaxias, los cúmulos y supercúmulos de galaxias que existen en nuestro universo, son fruto de ella. Stephen Hawking, el famoso físico británico, expresó con este acontecimiento que el COBE nos había demostrado el nacimiento cuántico del universo, ya que la teoría inflacionaria predecía fluctuaciones de la temperatura similares a las detectadas cuando el universo tenía 10 a la menos 36 segundos de existencia. La nave espacial Planck, cuyo lanzamiento ocurrió en el 2007, hizo un mapa muy exacto del fondo cósmico de microondas y en él se confía que se van a encontrar las pruebas cada vez más directas de la existencia del periodo inflacionario. Y la más contundente sería la observación de ondas gravitatorias inflacionarias. Las ondas gravitatorias llevarían información y energía de las fuentes que las producen. Además, se propagarían sin impedimento a través de la materia que sí absorbería todas las formas de radiación electromagnética. La teoría de la inflación predice que la expansión extraordinaria del universo 10 a la menos 38 segundos después de la gran explosión produjo ondas gravitatorias cuyos ecos fueron propagándose a través del universo primitivo y 500.000 años después dejaron leves perturbaciones en el fondo cósmico de microondas que serían observables ahora. De existir, estas ondas gravitatorias constituirían la reliquia más antigua del universo porque se habrían creado 500.000 años antes de que se produjera la emisión de la radiación del fondo cósmico de microondas. Las longitudes de onda de las ondas gravitatorias inflacionarias abarcan un intervalo comprendido entre 1 centímetro y 10 a la 23 kilómetros, que es el tamaño actual del universo visible. La detección de las ondas gravitatorias nos ofrecería la prueba irrefutable de la existencia del periodo inflacionario y podríamos observar a través de las tinieblas antes de que se hiciera la luz. El principio de los tiempos. Solo 10 a la menos 38 segundos después de la gran explosión y al fin quizás estar en la posibilidad de contestar a las preguntas que más han importado a la humanidad. ¿De dónde vino el universo? ¿Qué hubo antes, si es que hubo algo? ¿Cómo llegó el universo a su estado actual? ¿Y cuál es su futuro? Y como todos saben, la NASA anunció el hallazgo de sales hidratadas en Marte, ¿no? Salió en todos los medios, fue un boom realmente la noticia. Ya en el 2011 la NASA había anunciado la existencia de marcas morfológicas de flujos de agua líquida en la superficie de Marte. Mucha gente dudó y solicitó ver espectros que mostraran evidencia de agua y se publicaron ciertos espectros que se interpretan como indicios firmes de sales hidratadas. Como siempre, la NASA dio una rueda de prensa, generó mucho revuelo, aunque ya algunos sabíamos este resultado, pero bueno, está bien que lo haya hecho nuevamente, porque determinar si hoy en día hay agua líquida fluyendo en la superficie de Marte es clave para la búsqueda de signos de vida. En las pendientes marcianas hay señales del flujo estacional de agua salada, lo que parece ser el mismo flujo que se observó en el 2011 gracias a la cámara HiRISE a bordo del satélite MRO, ¿no? El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que orbita Marte desde el 2005. Y este nuevo artículo presenta espectros obtenidos por el espectrómetro CRISM a bordo del MRO. Los espectros obtenidos se parecen a sales hidratadas similares al perclorato de magnesio, clorato de magnesio y perclorato de sodio. Por supuesto, van a ser necesarios nuevos estudios para confirmarlo, incluyendo la búsqueda de una fuente de agua detrás de estos flujos. Mucha gente criticó en las redes sociales las ruedas de prensa de la NASA, y en especial los anuncios relacionados con el agua en Marte y su interpretación en el contexto de la posible vida marciana. Mucha gente dice que desde la NASA buscan aparecer en los medios para recabar financiación. Sin embargo, creo que son un buen ejemplo de la manera en que funciona la ciencia, ¿no? Cómo se hace la ciencia. Los métodos científicos requieren acumular indicios poco a poco, desde diferentes puntos de vista, para alcanzar evidencias que permitan realizar afirmaciones firmes. Y los anuncios de la NASA son un ejemplo de los hallazgos que están al alcance de cualquier divulgador de la ciencia. Hay muchas pruebas de la presencia de agua en Marte. Ya la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea la encontró en enero del 2004. Encontraron hielo de agua y de dióxido de carbono en el polo sur de Marte. También un mar congelado desde el Ecuador en febrero del 2005. Los rovers de la NASA, llamados Spirit y Opportunity, encontraron evidencias de la presencia en el pasado marciano de grandes mares de agua líquida en la superficie. Pocos expertos en geofísica marciana dudan de que hace 3.500 millones de años en Marte hubo grandes lagos o mares que provocaron ríadas e inundaciones que debieron dar lugar a cuencas fluviales. Incluso hay expertos que proclaman que hubo agua suficiente para crear enormes océanos que cubrieron gran parte de la superficie del planeta. Pero sí hubo agua en donde está ahora, ¿no? Y, por supuesto, gran parte pudo acabar en la atmósfera y luego escapar al espacio exterior. Pero este proceso no puede explicar la pérdida de océanos y mares. En los caquetes polares marcianos tampoco hay hielo de agua suficiente para explicarlo. Por eso, la mayoría de los expertos cree que la mayor parte del agua marciana todavía sigue en el planeta, tal vez oculta en el subsuelo en forma de hielo. El subsuelo marciano parece estar congelado a profundidades de más de un kilómetro, al menos cerca de los polos. La cuestión clave es si Marte retuvo agua líquida el tiempo suficiente para que surgiera la vida. Es algo que nadie sabe aún. Hoy en día parece haber pruebas de la existencia de dicha vida en los hielos del subsuelo marciano, pero explorarlos es casi imposible. Por eso hay un enorme interés en encontrar señales del flujo de agua en la superficie del planeta. Agua que podría contener las huellas del pasado que nos desvelen uno de los grandes misterios. Si hay o hubo vida en otro lugar del sistema solar, aparte de la Tierra. Desvelar los grandes misterios de la ciencia es apasionante, pero requiere tiempo. Algunos dicen que el público general disfruta mucho más de la ciencia cuando la vive día a día o año a año, a medida que los avances se van realizando. Pueden ver cómo se van desvelando pistas. Los anuncios de las NASA nos muestran cómo poco a poco vamos desvelando los misterios del sistema solar y al mismo tiempo cómo van surgiendo nuevos misterios. Cada vez que sabemos algo más, descubrimos multitud de incógnitas que tendrán que ser desveladas con futuros análisis, como pasó con el caso del sistema binario Plutón-Caronte, pero también tenemos a Ceres, al 67P Churyumov-Gerasimenko y, por supuesto, Marte. Los que saben dicen que el lugar de todo el sistema solar en donde es más probable que haya vida, aparte de la Tierra, es Marte. Fuera de toda duda, pero buscarla o descartarla es una cuestión de décadas de trabajo. cientos de miles de científicos trabajando en forma intensa, hitos que merecen ser mostrados en las ruedas de prensa de la NASA, que nos van recordando esto, sin pausa, con todo el esfuerzo y con toda la ilusión del mundo. Los métodos de la ciencia son tortuosos, pero la ciencia progresa gracias a ellos. Aprovechemos las ruedas de prensa de la NASA para divulgar qué es hacer ciencia y no perdamos esa oportunidad. Y una de las preguntas que surgió luego de este hallazgo es si algún rover podría ir a los lugares a sondearlos y ver si realmente los indicios son ciertos. Es bueno aclarar nuevamente que el hallazgo que han hecho los científicos de la NASA es identificar y realizar un seguimiento de sales hidratadas en esos barrancos utilizando el espectrómetro de imágenes de la MRO, que era la prueba que necesitaban para sugerir que el agua fluye, y han demostrado que esta actividad sigue ocurriendo hoy. La misión en Marte ha sido la de seguir el agua. En la búsqueda de vida en el universo, tienen ahora la validación que necesitaban y que habían sospechado durante mucho tiempo. Es un avance significativo, ya que parece confirmar que el agua, aunque muy salobre, fluye hoy en la superficie de Marte. Tal vez la mayor consecuencia del descubrimiento es que los visitantes del planeta rojo podrían utilizar el agua que está escondida para mantenerse a sí mismos y cultivar alimentos. Si los científicos pueden calcular dónde se almacena o se forma el agua, entonces estos sitios serían los principales candidatos para el desembarque de puntos en la primera misión tripulada al planeta. Por lo que lo ideal sería enviar a los rovers a explorar el agua, excepto que lamentablemente no podemos. En este momento, el rover Curiosity de la NASA está a unos 50 kilómetros del lugar que los científicos sospechaban que retiene el agua líquida, pero gracias a un tratado internacional firmado en 1967, no se le permite acercarse. Esto se debe a que para llegar a donde está en la superficie de Marte, Curiosity tuvo que viajar 225 millones de kilómetros desde la Tierra y a través del espacio, y en el camino podría haber recogido suciedad, polvo y todo tipo de microbios misteriosos, por lo que no está bien esterilizado. Y mientras que los científicos hacen todo lo posible para esterilizar su equipo, que viaja por el espacio en una sala especial con rayos ultravioleta muy intensos, si no se puede garantizar la esterilización, no se puede acercar al agua, y debido a que el agua líquida parece estar presente, tenemos que tomar precauciones adicionales para prevenir la contaminación por parte de vida en el planeta Tierra. Cada país de la Tierra está sujeto a las estipulaciones del Tratado de 1967 del Espacio Exterior, que prohíbe enviar una misión a cualquier robot o humano cerca de una fuente de agua con el temor de contaminarla con la vida en la Tierra. Para ser completamente estéril al rover, tendrían que utilizar un tipo de radiación ionizante más poderoso, o calor, y eso podría dañar la electrónica. ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, todos sabemos que la NASA planea enviar humanos a Marte por primera vez a mediados del 2030, así que tal vez algunos astronautas afortunados podrán ver agua marciana líquida con sus propios ojos. Otra opción sería enviar robots a Marte con capacidad de construir otros robots que puedan investigar el agua con poco riesgo de contaminación. El año pasado la NASA anunció que está desarrollando robots que pueden imprimir en 3D infraestructura en Marte, así que esto podría también ser una posibilidad. Y ya que hablamos del hallazgo de vida, se ha revelado una propuesta realizada por físicos de Estados Unidos y China para hacer un experimento cuántico, que es poner una bacteria viva en un estado de superposición de estados cuánticos. De tener éxito, el experimento sería la primera demostración, aunque a nivel microscópico, del famoso experimento mental de Schrödinger, ¿se acuerdan? El del gato, que implicaba un gato en una caja que estaba simultáneamente vivo y muerto hasta que los observadores realizaban una medida observando el interior de la caja. Además de mejorar nuestra comprensión de las bases de la física cuántica, los investigadores dicen que el experimento propuesto podría también proporcionar una nueva técnica para monitorear defectos en moléculas biológicas. La superposición es una extraña propiedad del mundo cuántico que permite a un sistema físico, como un átomo o un fotón, existir en dos o más estados cuánticos hasta que se realice una medida sobre ellos. En los últimos años, los físicos han creado estados de superposición usando objetos inanimados cada vez de mayor tamaño, desde electrones y fotones a átomos, moléculas e incluso minúsculos sistemas mecánicos. Y ahora hay dos científicos que proponen hacer lo mismo, pero con un ser vivo. Una diminuta bacteria para llevar a cabo una versión del gato de Schrödinger. La propuesta implica un minúsculo oscilador mecánico construido en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Colorado. Este oscilador es un disco de aluminio de 15 micrones de diámetro y 100 nanómetros de grosor, que forma la placa superior de un condensador dentro de un circuito llamado superconductor resonante. En 2011, este grupo de la Universidad de Colorado pudo colocar el oscilador mecánico en un estado fundamental cuántico, y esto lo hizo enfriando el aparato en un criostato y luego sometiendo al oscilador a un enfriamiento llamado de bandera lateral, que implica el acoplamiento de vibraciones mecánicas a radiación de microondas. Los científicos chinos se preguntaron si sería posible colocar un microorganismo en un estado de superposición cuántica fijándolo a ese oscilador mecánico. El microorganismo tendría que ser tan diminuto como para que no tuviese efecto sobre las vibraciones del oscilador, así que sugieren que una bacteria de micoplasma de 0.02 picogramos podría unirse al oscilador de 48 picogramos mediante las fuerzas de Van der Waals. El oscilador mecánico junto con el microorganismo se pondrían entonces en una superposición de su estado fundamental y su primer estado excitado. Los investigadores explican que la superposición se originaría en un bit cuántico superconductor o qubit unido al circuito y constaría de corrientes simultáneas en sentido horario y antihorario. Y esa superposición induciría una minúscula corriente que configura una oscilación de microondas con una energía que está aproximadamente a mitad de camino entre los estados fundamentales y de primera excitación cuántica. Eso excitaría el oscilador mecánico, que vibraría simultáneamente en los dos estados y crearía una superposición basada en la vibración del microorganismo. Comentaron esto en physicworlds.com y para ellos el principal desafío a llevar a cabo tal experimento será reunir a los científicos que tienen experiencia tanto en osciladores mecánicos de alta calidad como con resonadores superconductores y qubits, pero en el futuro, una vez que esté realizado el experimento, la técnica podría ayudar a poner a prueba la validez de las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica. Los investigadores también describen un segundo experimento que podría llevarse a cabo con el mismo aparato, que implicaría escanear una punta ferromagnética montada sobre una ménsula rígida sobre el microorganismo para entrelazar el movimiento global de la materia con los espines de los electrones en su interior. Y debido a que esos espines podrían pertenecer a los electrones extras que hay en los radicales libres, este tipo de medición podría permitir la identificación de defectos en el ADN o proteínas de las muestras biológicas. Este enfoque también podría permitir el aislamiento de los espines de los electrones, que no pueden conocerse usando técnicas eléctricas u ópticas, de forma que puedan usarse como memorias cuánticas. En 2009, ya gente del Instituto Max Planck propusieron colocar objetos dieléctricos nanométricos, incluyendo microorganismos tales como virus, en superposición cuántica usando levitación óptica y enfriando el movimiento del centro de masas a temperatura de los microkelvin dentro de cavidades ópticas de vacío. Dicen que láseres usados para mantener los objetos en su sitio los calentarían, tal vez hasta el punto en el que los virus pierdan su coherencia cuántica. Y en este nuevo esquema implica el enfriamiento de la temperatura interna de la bacteria a unos 10 milikelvin, que es un punto en el que el microorganismo debería congelarse por completo, con una actividad química despreciable en su interior y un minúsculo intercambio de energía con el entorno. Este delicadísimo estado cuántico de oscilador y bacteria debería mantenerse durante un tiempo significativo, hasta alrededor de tal vez un milisegundo. Es necesario enfriar la bacteria a una centésima de grado sobre el cero absoluto. Hace que aparezca la pregunta de si este experimento demuestra realmente la superposición cuántica de un organismo vivo, ya que está realmente congelado. Pero los científicos dicen que sí, porque en realidad la bacteria sigue viva, en el sentido de que se reactivaría de nuevo al ser calentada. Señalan que muchos microorganismos pueden conservarse durante varios años a temperaturas criogénicas sin perder su viabilidad, pero reconocen que el uso de bacterias activas llevaría a experimentos más interesantes. Así que dejan la posibilidad de crear estados de superposición sobre un organismo vivo para futuros estudios. Algo un poco complicado, pero un experimento interesante que puede desvelarnos varios secretos que aún nos deja la física cuántica. Y a veces uno se encuentra con historias de gente muy particular, verdaderos héroes. Héroes tal vez por casualidad, sin que se lo hayan propuesto. Que son realmente desconocidos. Y hoy les quiero contar la historia de un hombre que literalmente salvó al mundo, que nadie conoce. El 25 del mes pasado se cumplieron 32 años de la decisión de un hombre que literalmente salvó el planeta. A veces en la historia es más importante lo que casi pasó que lo que realmente ocurrió. Quizá lo más asombroso de estas increíbles historias de héroes, tan lejos del glamour, ¿no?, de las historietas o películas, es la historia de un hombre que hace 32 años salvó literalmente al mundo de un apocalipsis atómico. Un hombre del que la mayor parte del mundo jamás ha oído hablar, y que se convertiría en el héroe más grande de todos los tiempos. Corría el año 1983, en plena Guerra Fría, pero tan caliente como no lo había estado desde la crisis de los misiles de Cuba. El 23 de marzo el presidente Reagan lanzó su proyecto de las Guerras de las Galaxias, llamando literalmente a Rusia el imperio del mal, y contaba con un importantísimo aliado igualmente decidido en terminar con el comunismo, Juan Pablo II. Los planetas parecían como alineados, ¿no?, para acabar con la Unión Soviética, y los soviéticos se lo tomaron muy en serio. Estados Unidos y la OTAN planeaban colocar misiles en Alemania Occidental y organizaban un ejército militar en Europa, entre otras cosas. Pero los líderes de la Unión Soviética eran de la generación de la Segunda Guerra y recordaban perfectamente cómo, con el pretexto de un ejercicio, Hitler había engañado a Stalin y lanzado la Operación Barbarroja. Permitir que se repitiera algo así era inadmisible. Asumieron que lo del ejercicio era una tapadera para una invasión real y tomaron su decisión: disparar todo su arsenal al recibir la primera indicación de un ataque nuclear. La tensión era máxima, a punto tal que el 1 de septiembre de 1983 un avión de línea surcoreano entró por error en el espacio aéreo soviético y no dudaron en derribarlo sin aviso, matando a 269 personas, incluidos un senador y varios ciudadanos norteamericanos. Esta historia no pudo haber llegado en peor momento. La noche del 25 de septiembre de 1983, un coronel de 44 años de la sección de inteligencia militar de los servicios secretos de la Unión Soviética llegaba a su puesto de mando en el centro de alerta temprana de la inteligencia militar, desde donde coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Sin embargo, esa debería haber sido su noche libre. Fue convocado a último momento porque quien debía estar había dado parte de enfermo. Su trabajo consistía en analizar y verificar todos los datos de los satélites sobre un posible ataque nuclear americano. Contaba para ello con un protocolo sencillo y claro. Tan claro y tan sencillo que lo había redactado él mismo. Después de las verificaciones correspondientes, debía alertar a su superior, quien de inmediato iniciaría el contraataque con armamento nuclear masivo sobre los Estados Unidos y sus aliados. Poco después de la medianoche, exactamente a las 12:14 del 26 de septiembre de 1983, todos los sistemas de alerta saltaron. Sonaron las sirenas y las pantallas de las computadoras mostraban ataque de misil nuclear inminente. Un misil había sido lanzado desde una de las bases de los Estados Unidos. Pidió mantener la calma y que cada uno hiciera su trabajo. Y él hizo el suyo. Verificó todos los datos y pidió confirmación de visión aérea. Los únicos que no pudieron confirmar, dadas las condiciones climáticas. A pesar de las confirmaciones, concluyó que tenía que haber habido un error. No era lógico que Estados Unidos lanzara un solo misil si estuviera atacando a la Unión Soviética. Y desestimó la advertencia como una falsa alarma. Pero pocos después, el sistema indicó un segundo misil y después un tercero. Así que, preso de una fuerte descarga de adrenalina, desde el segundo piso del búnker podía ver en la sala de operaciones el gran mapa electrónico de Estados Unidos con la base militar de la costa este, desde donde habían sido lanzados los misiles nucleares, parpadeando. En ese momento, el sistema indicó otro ataque, un cuarto misil nuclear e inmediatamente un quinto. En menos de 5 minutos, 5 misiles nucleares habían sido lanzados desde bases americanas contra la Unión Soviética. El tiempo de vuelo de un misil intercontinental balístico desde los Estados Unidos era de 20 minutos. La actividad era frenética mientras él analizaba. Después de detectar el objetivo, el sistema de alerta temprana lo hacía pasar por 29 niveles de seguridad que debían confirmar, y lo hizo sospechar lo contundentemente que pasaban las alertas de los niveles de seguridad. Sabía que el sistema podía tener algún mal funcionamiento, Pero, ¿podría todo el sistema haberse equivocado 5 veces? ¿O estaba frente a un verdadero Armagedón? El principio básico de la estrategia de la Guerra Fría habría sido un lanzamiento nuclear masivo, una fuerza abrumadora y simultánea de cientos de misiles, no de 5 misiles disparados de a uno. Tenía que ser un error. Pero ¿y si no lo era? Si era una inteligente estrategia americana, el holocausto tan temido estaría sucediendo y él no hubiera hecho nada. Tenía 5 misiles nucleares balísticos intercontinentales en dirección a la Unión Soviética y solo 10 minutos para tomar la decisión de qué informar a la dirección soviética. Siendo perfectamente consciente que si informaba lo que todos los sistemas confirmaban, desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Los 120 oficiales e ingenieros militares, con sus ojos fijos en él, esperaban su decisión. Nunca antes en la historia, ni después, la suerte del mundo había estado en manos de un solo hombre como en esos 10 minutos. El futuro del mundo, o no, pendía de su decisión, mientras él luchaba entre si debía o no hacer accionar el botón rojo. Pensó, los americanos aún no tienen el sistema de defensa misilístico y saben que un ataque nuclear contra la Unión Soviética equivale a la aniquilación inmediata de su propia población. Y aunque desconfiaba de ellos, sabía que no eran suicidas. Se dijo, ese gran imbécil no ha nacido todavía, ni siquiera en los Estados Unidos. Sabiendo que, si estaba equivocado, una explosión 250 veces mayor a la de Hiroshima ocurriría sobre ellos pocos minutos después, sin que pudiera hacer nada. Pero fue capaz de mantener la cabeza fría, de tener el coraje de escuchar a su instinto y de ajustarse a la conclusión lógica que le indicaba el sentido común. Y decidió reportar un mal funcionamiento del sistema. Paralizados y sudando, él y los 120 hombres a su cargo contaban los minutos que faltaban para que los misiles alcanzaran Moscú. Cuando de golpe, segundos antes, las sirenas dejaron de sonar y las luces de advertencia se apagaron. Habían tomado la decisión correcta y salvado al mundo de un cataclismo nuclear. Sus camaradas, empapados de sudor, se lanzaron sobre él abrazándolo y lo proclamaron un héroe. Él se desplomó en un sillón y bebió más de 1/2 litro de vodka sin respirar. Y al terminar esa noche, durmió 28 horas seguidas. Cuando regresó al trabajo, sus camaradas le regalaron un televisor portátil de fabricación rusa para agradecerle, porque todos estaban vivos gracias a la decisión que él había tomado. Al enterarse de lo ocurrido, su superior le dijo que sería condecorado por haber evitado la catástrofe y que propondría crear un día en su honor. Pero no fue así, porque Rusia no podía permitirse que Estados Unidos y el pueblo ruso se enteraran de lo sucedido. Fue reprendido por no haber cumplido el protocolo, se lo transfirió a un puesto de menor jerarquía y poco después se le dio la jubilación anticipada y vivió el resto de su vida en un modestísimo departamento de 2 ambientes en los suburbios de Moscú, sobreviviendo con una mísera pensión de $200 por mes en absoluta soledad y anonimato. Hasta que en 1998 su comandante en jefe, Yuri Wotintsev, presente aquella noche, reveló lo ocurrido, el llamado incidente del equinoccio de otoño, causado por una rarísima conjunción astronómica en un libro de memorias que por casualidad llegó al presidente de la Organización Internacional de Paz, Asociación de Ciudadanos del Mundo, y después de verificar tan alucinante historia, salió en persona en busca de ese héroe anónimo al que todos les debíamos estar aún en este mundo para hacer la entrega del Premio Ciudadanos del Mundo. La única pista sobre dónde encontrarlo la recibió de un periodista ruso que le advirtió que tendría que ir sin hacer una cita porque su teléfono no funcionaba y su timbre tampoco. Encontrar su rastro en una fila enorme de complejos conventillos grises a 50 kilómetros de Moscú no le resultó fácil. Uno de los vecinos a quien le preguntó le dijo: usted debe estar loco. Si un hombre que ignoró una advertencia de un ataque nuclear estadounidense realmente hubiera existido, habría sido ejecutado. En esa época no había tal cosa como una falsa alarma en la Unión Soviética. El sistema nunca se equivocaba, solo el pueblo. Finalmente lo encontró en el segundo piso de uno de los edificios, sin afeitar, desalineado. Asomó la cabeza y dijo: sí, soy yo, pase. Estaba viviendo como una persona de la calle, cojeando, con sus pies hinchados, sin poder caminar mucho y les costaba hasta ponerse de pie. Le dijo que solo salía para conseguir provisiones. Además de relatarle la historia, más o menos, como se las estoy contando, este hombre le diría: no me considero un héroe, solo un oficial que a conciencia cumplió con su deber en un momento de gran peligro para la humanidad. Solo fui la persona correcta en el lugar y momento indicado. En un mundo tan lleno de vanidosos que pretenden salvar algo cuando en realidad lo único que hacen es daño a los demás y al planeta, en un mundo tan lleno de miserias, mezquindades, egos, avaricias y ambiciones, la humildad de este hombre y su indiferencia por la fama y la importancia realmente estremecen. Después de conocer este hecho, expertos de Estados Unidos y Rusia calcularon cuál habría sido el alcance de la devastación según el arsenal con el que contaban y habrían lanzado en ese momento, y llegaron a la friolera de entre 3 y 4 mil millones de personas, directa o indirectamente, que fueron salvadas por la decisión de este hombre tomada esa noche. La faz de la Tierra se hubiera desfigurado y el mundo, como lo conocemos, se habría acabado. Recibió varias condecoraciones: el Premio Ciudadano del Mundo el 21 de mayo del 2004, el Senado australiano lo premió el 23 de junio del 2004, fue honrado en las Naciones Unidas el 19 de enero del 2006, dijo que fue su día más feliz en muchos años. En Alemania en 2011 le dieron el Premio Alemán de Medios, que reconoce a personas que han hecho contribuciones significativas a la paz mundial por haber evitado una potencial guerra nuclear. Fue premiado en Baden-Baden el 24 de febrero del 2012, galardonado por el Dresden Prize en 2013. Y Kevin Costner realizó el documental El Botón Rojo en su honor. Hoy en día sigue viviendo en su pequeño departamento de las afueras de Moscú, con su pequeña pensión de $200 al mes, en relativo anonimato. Les dio la mayor parte del dinero de los premios a sus familiares y guardó un poco para comprarse una aspiradora con la que había soñado y que encima le resultó defectuosa. Cuando se enteraron de la historia, lo primero que pensaron fue si cuando sus vecinos o alguien los destrata al mirarlos alguna vez habrán pensado que esa persona, su familia, descendencia y amigos, están ahí gracias a él. Si cuando uno ve las noticias y todo lo que pasa en el mundo, alguna vez se dijo que todo eso pasa por la decisión que él tomó en esos 10 minutos. si cuando se mira al sol salir o ponerse, alguna vez se piensa que tanta gente también lo puede hacer gracias a él. Y cabe la pregunta de cuánta sencillez y humildad existen en este hombre que salvó miles de millones de seres humanos, plantas y animales, ¿no? A todo un planeta. Ese viejito que vive en un mísero dos ambientes en los suburbios de Moscú, con sus míseros $200 mensuales, salvó al mundo y casi nadie lo sabe. ¿Cómo es posible que después de 32 años tan poca gente en el mundo sepa de él? Es, bueno, casi inconcebible y muy injusto. Por eso, en este aniversario número 32 de la decisión de sentido común que salva al mundo, tenemos a este hombre ejemplar. Ah, sí, su nombre. Teniente coronel Stanislav Petrov, verdadero héroe del mundo, para recordar. Y hasta aquí llegamos con el programa número 423 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Como les recuerdo, cada semana les doy la dirección de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario arroba desde-el-sur. Radios online, estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Además, cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Y contamos, no se olviden, con el grupo Divulga Ciencia en los grupos de Yahoo. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana para acercarles allí toda la actualidad en ciencia, astronomía y espacio. Les deseamos una excelente semana. Entonces nos encontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.